Ok, pues gracias. Yo soy DJ Aume. Pues esto que está comenzando es Alianza Anime y wow. Tenemos un buen programita preparado para ustedes. Ya se están reincorporando. Gracias. Bueno, muchísimas gracias ahí a todos los que nos están sintonizando. Ok, ahí dejen agregar más fondo musical porque luego se me termina. Y qué pena. Listo, pues hay varias cosas que comentar, varios chismecillos, varios asuntos que tratar el día de hoy. Hay varios. Ya saben, pues vamos a tener nuestra sección de noticias. Ah, falta la sección, fíjense. Eso me estaba pasando. De música retro, ¿cómo le llamaremos? Sí, música retro o clásicos, no sé, algo así vamos a ponerle. Ahí para que vayan preparando pues sus temas clásicos de anime, ¿sale? Para que vayan preparando. Chris 15, hola mi estimado Chris 15. Dice, la luz entra a los corazones mientras escuchamos Alianza Anime con DJ Aume. Ay, por favor, ¿qué más es? Un nuevo San Martes en esta semana del amor. Gritemos, Jikai, por todos los que tienen a su media naranja. Y recemos por los Forever Alone. gracias porque van a rezar. Ok, bueno, pues ni modo, los que no tenemos media naranja. Pues ni modo, ¿qué le hacemos, chicos? Ya, por algo será. Ok, pero tenemos a nuestro querido anime. Claro que sí, el anime es lo mejor. Así que pues nos queda el anime, los fitbandos y las lolis. Y precisamente, pues este tema tiene que ver con el tema que vamos a tratar el día de hoy. Así que pues de una vez vamos a presentar el tema del día de hoy. Música, por favor. Hoy tenemos un tema del día muy especial: crushes, waifus y amores platónicos. ¿Cuál es el tuyo y por qué? Hoy presentamos en Alianza Anime. Muchísimas gracias, pues así es. Este es nuestro tema del día, así que pues bienvenido, vamos a comentarlo. ¿Cuál es tu crush, tu waifu o tu amor platónico? Cuéntanos, ¿cuál es el tuyo y por qué? Hoy vamos a comentar esto. Vías de contacto, pues ya la saben, estamos aquí en Discord. Saluden, gente de Discord. Estamos aquí en Discord, en el canal de Radio Anime Nexus. Aquí nos encuentran. Pedidos musicales, hashtag pedidos musicales, claro que sí. Aquí está todo el grupo de Radio Anime Nexus. Y tenemos también nuestro grupo de Alianza Anime con DJ Aume aquí en Facebook. Para que nos comentes el tema del día, está el post principal también de pedidos musicales para que estés aquí con nosotros. Muy bien. Pues ya todos están reportando, excelente. Saludos a Chris 15 aquí en Discord. Vamos a ver si el gatito viene. Vamos a ver quién más anda por aquí. ¿Qué onda, compadre? Saludos a Jorge Ávila, muchísimas gracias, compadre. Dice, ándele, hasta parece que andas contando los segundos para entrar. Sí, de hecho sí, andaba contando ahí los segundos para entrar. Estaba ahí sincronizando todo. Pues para empezar puntual. Dice, pues le salió mal 3 segundos tarde. No es cierto, ahora sí lo calculé bien. Oscar Orlando, hola DJ, yo me aquí preparado y listo para el programa como cada martes, chica, y qué bueno. Carlos Pinto, hola mi sexy DJ Yome. Gracias por los sexy. listo para escuchar otro martes de Alianza Anime. Muchísimas gracias, Francisco Valens. Hola, Ome, aquí reportándome como cada San Martes. Ya, yeah. Pronto seré VIP en tu programa. Espero que sí, me quedo, Francisco. Usted siga participando y va a ser very important people. Claro que sí. Jorge Ávila, no por nada es la comadre. Para los chismes estamos al pendiente. Luego los chismes. Eduardo Gremori, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Pablo BS, por fin a Ome hizo caso. Ya hacía falta un tema ricolino. Ok, bueno, no. Este tema, de hecho, le corresponde aquí a nuestro Ran Escucha. Leonardo Salazar, él es el patrocinador de este tema tan ricolino, como dice Pablo BS. Así que pues vayan haciendo su lista y de preferencia una foto, ¿no? Para hacerlo más interesante. Ahí de su crush, de su waifu o de su amor platónico. O por qué no, los tres de una vez. Ok, y coméntanos cuál es el tuyo y por qué lo es. ¿Sale? ¿Por qué es tu amor platónico esta waifu? Ahí coméntanos. Saludos aquí. Vamos a ver a los chicos Guerrero X. Hola, mi estimado Guerrero X, estamos tristes. Sí, mi querido Guerrero X, me enteré. Mis condolencias, la verdad. Pablo Besen dice, con que sí, solo no está uno por un día y Aome ya llega tarde. Eso pasa por no cuidarla. ¿Cuál tarde? Llegué a buena hora. Ok, vámonos con el primer pedido musical que por supuesto le corresponde al patrocinador de este tema ricolino, ¿verdad? Ok, Leonardo Salazar, el patrocinador de este tema, nos va a deleitar con el tema de Romeo and Cider. Vamos a escuchar Popping Party. Oh yeah. Vamos a escucharlo y pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, que esto apenas comienza en este San Martes 9 de febrero del 2021. Siendo las 7:13 p.m. hora México, comenzamos. Oh, Cada domingo a las 3 de la tarde, el Matsuri, donde nuestros amigos Mirna, Sosi, Izumi, Lince, Everest, Pairo y el Hentai Kage nos hablarán sobre festividades en Japón, los cumpleaños de nuestros personajes de anime, noticias, críticas de películas, reseñas de anime, recomendaciones y por supuesto muchos pero muchos que recuerda, Matsuri, todos los domingos a las 3 de la tarde, hora México, solo por Radio Anime Nexus. Sigue buscando y no lo encontrarás porque ya estás en ella. Donde encontrarás información, entrevistas, toda la música, anime, hip-hop y G-Rock. Solamente aquí en Radio Anime Nexus. Tuvimos una pequeña caída, Gominé. Pero que creen, que acaba de empezar a llover aquí por su casa. Y pues es posible que la conexión pues se caiga, ¿no? Algunas veces trataré de estar lo más que pueda al aire, ¿sale? Ya saben que a lo mejor lo que se perjudica es la grabación de este podcast, pero pues yo voy a tratar de seguir al aire las 2 horas, ¿sale, chicos? Mientras no se vaya la luz, todo está bien. Ay, ahorita se va, ¿no? No es cierto. Oh, Kamisama me ama, Kamisama. Yo lo sé que Kamisama me ama, nada más que no lo quiero aceptar. Ok, vamos a continuar con... Ya tenemos los 3 primeros temas musicales. Ah, ahí estaba poniendo un comentario. Ay, Marquitos Gómez. Y luego. Ah, ok. Estaba diciendo que por ahí, música de clásicos. Ok. Ahí posten el bloque clásico puede ser para todos los que escuchan, ¿sale? Posténame ahí 3 canciones de clásicos para escuchar. ¿Qué tal? Ahorita después de este bloque se van a colocar, ¿sale, chicos? Ok, pues vámonos con lo siguiente. aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Dejen coloco aquí mis pedidos musicales, bien bonitos, aquí los ponemos, listo. Ok, bueno, pues tenemos ahí varias noticias. Por cierto, la próxima semana ya, pues, es que no sé si se cuenta como esta semana o la otra semana. Bueno, después del 14 de febrero, pues llega lo que es la sección Love Me el 16 de febrero. Pues ahí para que hagan sus dedicatorias en el siguiente programa de Alianza Anime, para que no se lo pierdan. Hola, Alfredo Espinosa, muchísimas gracias por estar en sintonía. Muy bien. Ay, Lady Marianne, qué milagro, mi querida. Mi querida chica, ¿cómo estás? Bienvenida. Dice, buenas noches, feliz San Martes, hashtag feliz San Martes, gracias. Quiero escuchar el mejor programa, oh Dios te oiga, Alianza Anime con la bellísima, maravillosa, reina dulce, sexy y grandiosa maestra DJ Aome. Aprende Pablo B.C. Hashtag Aome News, hashtag DJ Aome Lover, gracias, hashtag GK Forever. Te mando muchos saluditos, besitos y abrazos. Cuídate muchísimo desde Lima. Gracias, mi querida Lady Marianne. Por supuesto, muchísimas gracias. Igualmente, cuídate mucho. Saludos a tu mami. Muchos, muchos saludos. Cuídense mucho, por favor. Ok. Muy bien, pues dice Pablo B.C. Uff, imágenes, conste, no respondo por imágenes ricolinas, comenta. Alfredo Espinosa, buenas noches, DJ Yaume, uniéndome un poco tarde a la hora consentida del San Martes. Muchísimas gracias, lo bueno es que estás aquí. Muy bien, la audiencia se está incrementando, qué buena onda. Ok, Pablo B.C. Bueno, como tengo un corazón bien grande para las waifus, yo no puedo escoger solamente a una. Y para comenzar, ahí va una de las best waifus de Ren. A Girlfriend, la bella y hermosa Chizura Misahara. Ok, ¿cuántos corazones le vamos a dar a Chizura, chicos? Yo le voy a dar un like, ¿verdad? Porque un corazón se va a ver muy llorito. Dice Pablo Bese. Si te cambias el nombre aquí, tío, te hago muchas más. Muchos más arrumacos. ¿Qué? No, gracias. Usted misma se echa la sal. ¿Yo? ¿Por qué, compadre? Solo dije. Dije algo que podía pasar. Francisco Valens. Creo que mi waifu por excelencia es la hermosísima y elegante Chizura Misahara. ¿Es la misma? Sí, ¿verdad? Konoho Okarishimasu, la elegí a ella sobre todo porque me recuerda a una chica que conocí y me enamoré de la misma manera, y la verdad fue de las mejores que he tenido. Oh my god, qué bonito. Ahí está tú, me encorazona. Alguien dijo Yuri, también tengo de eso. Uy, de Yuri no, y luego ni les cuento qué imagen me encontré por ahí. De Aome y Kikyo, que no. Dios mío. No pude dormir una semana. Qué bárbaro. Ya no tienen límites ahí los fans. Con sus yuris. Con sus yuris, ¿eh? Ok, Fargueros. Buenas, buenas. Hay Moshi Moshi y DJ Aome. ¿Cómo está mi ex cumpleañera favorita? Gracias. Muy bien. Fíjate que todavía ayer anduve recibiendo regalos. Afortunadamente, yo no sé por qué, pero la gente me quiere. Un besotote, muchísimas gracias. Chris 15. Ese es fácil. Mi primer amor platónico fue Sakura Kinomoto de Cardcaptor. Sakura, la loli por excelencia, ¿verdad? Un amor limpio e imposible, pero que siempre me emocionaba ver esa sonrisa y forma de ser tan dulce y gentil. Nunca fue para mí, pero emocionaba ver su dulzura. Y la waifu por excelencia, que no ha cambiado a través de los años, es Asuka de Evangelion. Ups, ¿te gustan rudas? Es mi crush, es mi todo. Fíjense, tenía problemas con todos, tenía para personalidad, y aunque compartía diversos guiños, estereotipos de chicas anime, era única en su tipo para ese tiempo. Uf, y en resumen, un bombón. Y si alguien dice lo contrario, nos agarramos en la esquina. Comenta Chris 15. Chris 15 ahí con su azúcar. Muy bien, muy bien. Excelente comentario. Sí, una caída. Gracias. Marian dice, hashtag, feliz San Martes, décima de Diome. Pero con esperando con ansias este San Martes, Rica, y muchísimas gracias. Yo también, ya lo esperaba. Hasta hice todas mis tareas, programé clases y todo ya. Muchísimas gracias. Robótico, felices días y noches de amor, todo el mundo. Hace ser feliz como sea. Ciertamente es inevitable estar solo, pero uno mismo debe estar de pie para seguir adelante y amar todo el tiempo. Pese a lo difícil que eso puede ser, no digas eso, que sí te la hacen efectiva, comenta Robótico. ¿Qué cosa? ¿Lo de que se vaya la luz? ¡Qué robot! Ok, muy bien, pues bienvenidos nuevamente. ¿Qué pasó, Pablo? ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay! ¿Quieres esa imagen de Obi que quiera la orden? ¡No, no la pongas! No lo ves nada, por favor. Está muy impactante. Ok, vamos con el primer bloque de pedidos y regresamos con el bloque clásico. Así que si tú tienes algún pedido de anime clásico, pues es momento de postearlo para que lo empiece a descargar y empecemos a recordar los buenos tiempos. Ah, miren, aquí ya está Digimon 2 de Ricardo Silva, Impacto Rojo. Ok, Flow de Color, ándale, ese también entra. Ok, muy bien, y me faltaría un tercero. Dice... Ok, vamos a ver si aquí el de Jorge Ávila. Excelente, pues vámonos con los primeros tres pedidos musicales. Vamos con el pedido de Carlos Pinto. Tema de Sailor Star Zone. Oh, me encanta, es más, te voy a poner un me encorazona porque me encanta ese tema. Sigo el pedido de Eduardo Gremori, el tema de Rei Yasuda, Miro. Y continuando con el pedido de Oscar Orlando, en Din 1, Crusher Sings. Vamos a escuchar esto y pues enseguida regresamos con el bloque clásico y ya con el primer bloque de noticias para que no te lo pierdas. Regresando ya regresamos con las noticias, ¿sale? Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Continuamos. しくなるなら、どうして愛を知るの？ Nobody knows the place to go。 終わりがあるから、こんなに求め合うの。 Nobody knows the reason why。 失うためなら、どうして生まれきたの？ y continuamos con las noticias aquí en Alianza Anime. Las noticias de las 7 de la noche en este San Martín. Muy bien, Agüita Anime, Manga y Comics nos comentan lo siguiente. Funimation, servicio de anime, enfrenta demanda por discriminar a personas con discapacidad. Una persona ciega demandó a Funimation por violar la ley de estadounidense con discapacidad. Funimation es uno de los servicios de streaming de anime que cuenta con un gran número de usuarios en su plataforma, que desde hace unos meses tuvo su llegada a tierras latinoamericanas, estando hasta el momento disponible para México y Brasil. Hace casi un mes, este servicio de streaming estaba enfrentando una demanda colectiva que fue presentada por Janisa Ángeles en el Distrito Sur de Nueva York. Ella es una persona legalmente ciega y el resto de personas que presentaron la demanda también cuentan con una condición similar a la de ella. Estas personas alegan que la plataforma está violando la ley de estadounidense con discapacidades, ya que Funimation no ha diseñado su sitio para que sea totalmente accesible para todas las personas ciegas o con alguna discapacidad visual. Ángeles indica que personas con su discapacidad no pueden acceder a su computador sin ayuda de un software de lectura de pantalla y que el sitio web shop.funimation.com en varias ocasiones le ha negado una experiencia de compra similar a las que se les brinda a las personas videntes, debido a la poca adaptación que tiene el sitio y una falta de variedad de funciones. La demanda tiene como finalidad que el sitio de Funimation cumpla con las leyes de este país, brindando un mejor acceso al sitio para personas ciegas, compensar por daños y gastos de honorarios por abogados expertos. Hasta el momento, los demandantes han solicitado que se realice un juicio con jurado, mientras que Funimation no se ha pronunciado sobre este tema. Muy bien, continuamos con Alianza Anime. Espéranos en el siguiente bloque de noticias. Continuamos. Continuamos aquí, bueno, ahí está el primer bloque de noticias. ¡Wow! Interesante. No sabía que podían demandar a estas empresas por eso. No conocí esta ley, la verdad. ¿Ustedes la conocían, chicos? Cuéntenos. Ahí estuvo el primer bloque de noticias de Alianza Anime. Ok, Nick Logan, Jikai. ¿Qué onda, Lobito? Bienvenido. Bueno, vamos con el bloque clásico de anime que ya muchos están esperando y vaya menú, que nos prepararon el día de hoy nuestros ran escuchas. Pues vamos a escucharlo y enseguida regresamos con más comentarios. Recuerda que nuestro tema del día es crushes, waifus y amores platónicos. ¿Cuál es el tuyo y por qué? Tema patrocinado por mi estimado Leonardo Salazar. Así que pues ven, coméntanos aquí en Discord, en el canal de Radio Anime Nexus, o estamos en el grupo de Alianza Anime con DJ Yaome en Facebook. Ok. El siguiente bloque musical de clásicos va así. Primero vamos a escuchar el tema de Impacto Rojo de Ricardo Silva. Vamos a escucharlo. El tema de Mariko Ton, Hot Stuff. Continuando con Flow, con el tema de Colors, de Kodegi, por supuesto. Terminando este bloque musical con un tema de Adrián Barba, precisamente. Quiero gritar que te amo, Slandop. Pues un besotote hasta allá, mi querido Adrián Barba. Pues no sé qué comentar, la verdad. La pérdida de Adrián Barba conmocionó a todo el mundo entero se volcó con esta noticia del fallecimiento de Adrián Barba. Ay, consecuencia de COVID y pues no tenía idea, la verdad, de quién tan querido era este Ricardo Silva. El mundo entero estuvo ahí publicando lo de su fallecimiento, muchas noticias. Yo cada tres páginas que veía en Facebook pues comentaban esto de la pérdida de Ricardo Silva. No tuvimos el gusto, yo por lo menos no tuve el gusto de entrevistarla. Aquí en Anime Nexus sí hay una entrevista para que lo puedan ahí checar, chicos. Pero se ve que era una persona que irradiaba mucha luz, ponía mucho corazón en el escenario y pues un beso, nos dejó un legado. Por ahí va a haber una actividad, dejó un video programado, tengo entendido, para el 12 de febrero. Va a estar por ahí programado este estreno musical en la plataforma de YouTube, me parece. Ahí va a estar. Bueno, pues vámonos con este bloque. Un beso. Pues descanse en paz, Ricardo Silva. Muchas gracias por toda tu luz, por toda tu música. En verdad, hiciste de nuestra infancia pues la mejor, gracias a tus temas, por supuesto. Jikai, pues vamos con este bloque y enseguida regresamos con más aquí en Alianza Anime. No te despegues de la sintonía. La historia se escribirá de nuevo a enorme velocidad, lo sé bien. Teñirse tú verás del ojo la tierra hasta su entraña. Salvarla todos debemos con valor. Paraíso fue, inerte luce hoy. Llevamos adentro un héroe dormido, levántalo. Atravesemos con decisión hasta un lejano confín. Difícil senda sin temer, mirando fijo sin desfallecer. Que los latidos del corazón quemen su pecho con ardor. Aquel mañana que se olvidó, volvamos todos a recuperar en la batalla que va a iniciar. Lo dicho es realidad, te digo, no hay que jugar con fuego. La Tierra es mi planeta, el mejor. No debe morir, merece lo mejor. Debemos cuidarla, despierta sin miedo, hagámoslo. Atravesemos con decisión hasta un lejano confín. Difícil senda sin temer, mirando fijo sin desfallecer. Que los latidos del corazón tiene su pecho con ardor. Aquel mañana que se olvidó, volvamos todos a recuperar en la batalla que va a iniciar. We'll be right back.

sé, yo siento esta atracción por ti. Nuestras miradas se cruzaron sin control. No te irás nunca ya, te amaré. Loco estoy por tu amor, gritaré. Aquí con la transmisión, muchas gracias por seguir en sintonía de Alianza Anime con DJ Aome. Oigan, qué buen bloque musical nos acabamos de echar, qué bárbaro. No, oh, temazos directos al cocoro. El tema de Flow de Colors llegó a mi corazón. Lo siento, es que ahí en ese anime de Code Geass, pues ya sabes, sale mi juzgando. Susaku, mi amor. ¡Mua! Un beso tonte a Susaku. Perdón, ok. Hoy tenemos como tema del día crushes, waifus y amores platónicos. ¿Cuál es el tuyo? ¿Y por qué? Tema propuesto por nuestro ran escucha Leonardo Salazar. Muy bien, pues vamos a continuar con este temazo del día. Pero me quedo, Leonardo, tú no nos has comentado cuál es tu waifu, tu amor platónico. Coméntanos, ya que tú propusiste este tema del día, ¿sale? Ok, Jorge Ávila, algo que pueda pasar, ya sabes quién fue. Pero ya dejó de llover, es lo que no les dije. O sea, una lluvia pasajera, ¿qué onda? Jorge Ávila, una semana no puedo dormir por pensar en ella. Ay, cálmate. Tenemos pelea por las waifus. Sí, ya vi que se andan ahí deschongando los caballeros por su waifu. Todo se traduce en: voy a hacer la tarea una hora antes de entregarla. Programé tareas para ver novelas. No contesté las llamadas de la escuela porque se me acabó la tarea. Ay, Jorge Ávila. Oscar Orlando nos comenta. Yika, dije, llévame mi Walkwest. Mi casa, Ackerman. De Shingeki no Kyojin. Porque es ruda, hermosa, poderosa y me acuerda. Y me acuerdo de una chica que se enamoró de mí. Tenía esas cualidades. Oh, wow. Muy bien, pues gracias por tu comentario. Leonardo Salazar, algo tarde, pero reportándome al patrocinador. Eso. Por cierto, quiero decirles algo a Pablo B.S. y a Francisco Valen. No se lo tomen a mal. Ella es mi princesa. Búsquete la tuya. Pues ahí ya se andan peleando. Tengo mi propia arena. Ok, ya andan ahí peleando por la waifu. Pablo B. se nos comenta, bueno, ya que tocamos el tema de Evangelion, hablaré también de la waifu Asuka Langeo, la cual, a pesar de que tiene su carácter, nadie puede negar que es muy bella. Por cierto, qué buen diseño de trajes de la nueva película Oshi. Ajá, yo me imagino por qué. Carlos Pinto nos comenta, una de mis waifus de mi infancia ha sido Sailor Jupiter. Oigan, como que les gustan las chicas rudas, viéndolo bien, violentas y rudas. No, pues yo estoy totalmente mal. Ya voy a cambiar, ya me voy a hacer ruda, rudísima. A ver si así. ha sido Sailor Jupiter. Digo, por ser de altura alta, que sabe cocinar, muy soñadora, y sobre todo de mucha fuerza. Ni sobre todo de mucha fuerza, sino porque su hermoso rostro y cabello y sus pendientes en forma de rosa. Oh, ok. Gracias por tu comentario. Sí, ya me voy a hacer violenta, definitivamente. Como que a ustedes les gusta que los violenten, ¿eh? Igual se atraes a varios muertos por ruda. Claro que no. Jorge Ávila, a ver, ya. Se permite de todo y solo me toca nombrar una. Pues me toca a mí, para mí es nada más y nada más que Bulma. Wow, algo clásico. Tu crush. Sí, que sí, aún recuerdo la primera vez que la vi con el traje de conejito. En ese momento exacto dije, no se diga más, nadie la toque. Lástima que me la ganaron, pero sí, la actitud de ella es muy buena y con más razón la voz que le dieron en el doblaje latino, con el cual quedé fascinado. No se diga más cuando tiene el cabello corto, su hermosura sube exponencialmente. Órale, no, hombre, cabello corto. Oigan, ¿no les gusta Canetendo? Ahora viendo el perfil, analizando el perfil de sus waifus, capaz que a Canetendo también les parece atractiva. Castenbaum nos comenta. Hola, DJ Yaome, buenas noches. Ya te estamos escuchando, mi esposa y yo. La semana pasada no pudimos porque fuimos al médico. Saludos a mi esposa. Hola, saludísimos. No a Kane, ¿no? Bueno, pensé que les gustaba a Kane porque les gustan rudas, cabello corto. Pues a Kane tengo. Alfredo Espinosa. En cuanto al tema del día, debo confesar que DJ Yome es mi waifu. Nah, mentira. Dice, creo que en la vida de cualquier otaku, masculino o femenino, las preferencias hacia las waifus o husbandos pueden variar según la temporada o el año, aunque siempre va alguna que ocupa un lugar especial en nuestros corazones. En mi caso es Kesia de Damashi. Postdata, la imagen extra ricolina fue encontrada en Google por mera casualidad. Ajá, por eso lo hiciste tan rápido seguramente. Oiga, pero no lo he puesto ahí, me encorazona o algo. Ay, miren, como que este tema sí vende y estamos en 64 oyentes. ¡Qué bárbaros! ¡Ay, soy bien perver, viéndolo bien! ¡No, hombre! Ok, vamos con el último comentario de este bloque y vámonos con más música y regresamos con noticias, ¿sale? Para darle variedad al programa. Jorge Ávila, me estás haciendo sufrir por escoger a unas cuantas, pero aquí viene una hermosura más. 2D. Dice, pues te dije que los temas de waifus venden y nunca me haces caso. Pues es que ¿Cómo yo, como mujer, me voy a poner a hacer tema de waifus? Eso sería con un perver. Un hombre. Pertenecientes al videojuego Nier Automata, si la describimos con pocas palabras, sería bella y letal. ¿Ya ven cómo les gustan las mujeres violentas? Es una unidad androide que forma parte del escuadrón Yorha, teniendo capacidades en combate tanto como en lucir muy bella en cada instante del juego. Hace que no te quieras despegar de la pantalla. Tanto así que le dediqué más de 100 horas para poder obtener todos los trofeos del juego. Amén, hermanos. Comenta Jorge Ávila. ¡Qué bárbaros! Ok, vamos con el siguiente bloque de pedidos. Pues enseguida regresamos con las noticias de Alianza Anime. Ok, vamos con el siguiente bloque. Este, pues es parte de los clásicos, ¿eh? Andan ahí pidiendo un poco de clásicos, pues vamos a escucharlo. Déjenme ver. Ajá, dice la que vio Violet Valkyrie Drive, pero ya sabes por qué lo vi. No porque quisiera, sino porque lo tuve que ver. En fin. Ok, vámonos con el siguiente bloque. Vamos con el tema de Sakura Carcaptor de Francisco Valens. Vamos a escucharlo continuando con Rupapa. Hoy con este pedido musical, seguido desde el tema de Kamiyama Aido Kousei, y continuando con Hypnotic. Vamos a escuchar estos cuatro temitas, pues enseguida regresamos con el segundo bloque de noticias. Para que no te despegues de Alianza Anime, ya volvemos. El crush de todos por excelencia, su primer crush. Vamos a escuchar este tema y enseguida volvemos. Yo quisiera que supieras cuánto extraño tu presencia aquí, y no puedo, no me atrevo. Es que si te veo no sé qué decir. ¿Por qué? Te amo, mi amor. 時やない、今日は言えない、元通りにはもうできない、あの頃に君を残したまま、 bloque de noticias de Alianza Anime en este San Martes, para que te vayas bien informado para el día de mañana. Kudasai nos comenta: Tailandia subasta figuras de anime incautadas en investigaciones. La oficina de la Junta de Control de Narcóticos en la ciudad de Bangkok, en Tailandia, ha subastado alrededor de 300 figuras de anime incautadas durante casos de investigación de narcotráfico por un valor de 1.5 millones de bahts tailandeses, algo así como 50 mil dólares humildemente. Figuras de acción de populares animaciones como Naruto, Dragon Ball, Iron Man, Spider-Man, Transformer, entre otras, incautadas en casos de investigación de drogas, han sido subastadas por la Oficina de Juntas del Control de Narcóticos en su primera ronda de subastas de este año. La Oficina de la Junta de Narcóticos había clasificado 286 artículos como no aptos para su almacenamiento extendido, y los precios de cada artículo oscilan entre los 200 y los 35 mil bahts tailandeses, entre los 7 y 1.170 dólares. El artículo más popular de la subasta fue una figura a escala real de Luffy, el protagonista de la franquicia multimedia de One Piece, que venía con un precio inicial de solo 35 mil bahts tailandeses, alrededor de 1.170 mil dólares. Al final la figura fue vendida al señor Chadit Bolap, un entusiasta de este tipo de productos, a un precio de 111 mil bahts tailandeses, cerca de 3.700 dólares, ahí humildemente. El evento de la subasta siguió estrictamente los protocolos de salud y seguridad para la prevención de la propagación de COVID-19, con controles de temperatura para todos los participantes, quienes debían usar máscaras. Se proporcionaron desinfectantes de manos en varios lugares dentro, en varios sitios más bien dentro. Finalmente, el ministro de Justicia, Somsat Sepchutin, dijo que algunos de estos artículos fueron subastados, a pesar de que sus casos asociados aún estaban abiertos, ya que los artículos se consideraban no aptos para el almacenamiento. Ay, no más. Hasta aquí este bloque de noticias. Continuamos con más aquí en Alianza Anime. Pues continuamos con más, muchas gracias. Pues ahí estuvieron las noticias. Ay, no más. Órale, vendieron los juguetitos de los narcos. Qué bárbaros, nadie se salva de esto. Qué feo. Bueno, vamos a continuar. Saludos al patrón Inuyasha. Hola Inu, muchísimas gracias por la sintonía. Todo un honor. Seth Leon, hola, hola. Sí, ok. Vale. Ok, Inu, gracias. Te lo colocamos con todo gusto, patrón. Claro que sí. Ok, pues no se olviden de sintonizar Radio Anime Nexus, chicos, en www.animenexus.mx. Ahí consulten los horarios para que no se pierdan ningún programa. No todos están locos así como yo, no se preocupen. Hay unos más cuerdos, otros un poco menos, pero estoy segura que algún programa les va a encantar. Tenemos muy buenos locutores, muy buenos contenidos, pues para que no se los pierdan. Ok, vamos a continuar con nuestro tema del día. Waifus, crushes y amores platónicos. ¿Cuál es el tuyo y por qué? Tema de nuestro querido Ran, escucha a Leonardo Salazar. Oh my god, aquí, como dice Pablo Bese, los comentarios ricolinos están surgiendo. Leonardo Salazar, precisamente, mis waifus son Ed Guacamilla y Lisa y Mao de la franquicia Bad Dream. Comúnmente solo pido canciones de ellas. Ah, y aquí nos pone, pues, la imagen. Ok, esa de Lisa y Mai estaba algo provocativa. Ok, Pablo Bese. Y continuando con las waifus, una de las clásicas es esta belleza de Sailor Mars, la cual es capaz de derretir esos corazones de hielo con su valentía y elegancia. Y ella sí que logró derretir hasta el corazón de Aome. ¡Oh, sí! ¿Qué onda con tu comentario? Nick Logan dice, yo diría que Sei de Bakuratsu Tenshi o Merlin de Nanatsu no Taizai. Casualmente las dos vienen de morado. Les digo que les gustan las chicas violentas, ¿no? O sea, he perdido toda mi vida siendo dulce, agradable. Les gustan las violentas a los hombres, chicas. Ese es el consejo de hoy. Les gustan violentas, que los maltraten. Estoy concluyendo. Pablo Vence. Y continuando con los animes y videojuegos, una de mis waifus favoritas es Yumi Hara, hermosa, elegante y muy amorosa. Simplemente la best waifu de Seran Kagura. Ok, pues ahí nos pone Pablo Bessi. Bitoko Senpai, por cierto, chicos, si quieren ver las imágenes, pues vengan acá a lo que es el programa, bueno, el grupo de Alianza Anime, pues para que vean las imágenes que aquí nos tienen los ran escuches. Bitoko Senpai, con respecto al tema del día, mi waifu sería Sese, aunque mi platónica era Misato Katsuragi. Ya ven, violenta. Que vean la conversación con Kanji, me rompe el corazón. Saludos. Con Kanji, ok. Saludos, DJ, muchísimas gracias. No se crean, no me maltrata fuera del aire cuando pongo una imagen mala. Leonardo Salazar. De hecho, cuando empecé en el anime, Heidi de Queens, Blade, fue mi primer y verdadera waifu. Por muchas waifus que tenga, Heidi siempre tendrá un lugar en mi kokoro. Comenta Leonardo Salazar. Ok, muchas gracias. Ya tan rápido, 8:37, wow, ojalá así se me fuera el tiempo en el trabajo. Jorge Avila, ¿qué pretendo? También que dijo que no, y más con esa voz de Rosy Aguirre que, uff, me quedé sin palabras, comenta Jorge Avila. Yo nunca era pervertido hasta que conocí el programa con el nombre Alianza Anime con Verónica. Ahí es, en ese grupo puro Yuri Yaoi. ¡Qué mentiroso! Pablo Bessi. Y por supuesto que no puede faltar el amor platónico de nuestra querida DJ Yaobe. Ahí va. Ok, atención, contenido Yuri. A cargo de Pablo Bessi. Dice, sí, esa bella, maravillosa, hermosa, guapa, pura, bonita, magnífica, graciada, majestuosa mujer que fue capaz de derretir el corazón de nuestra DJ. Y la cual cada martes hace suspirar a Ome. Así es, a Ome. Ya sabes que de quién estamos hablando, la elegante, fina, sabrosa, ricolina, gentil, primorosa. Estoy leyendo, ¿eh? No vayan a pensar que yo lo digo. Atractiva mamacita, deslumbrante y diosa de la belleza, Kiki Osama. Nota, esa imagen pertenece a la colección personal de Ome. Pero como se vería raro que ella la pusiera, por eso me dijo a mí que lo hiciera. Y yo, como soy bien obediente, ahí voy. ¿Cómo eres? No, qué bárbaro. Francisco Valen. Bueno, me como una representante femenina de este programa. ¿Qué clase de juzgando te llama la atención? Vaya. Gracias, Francisco Valens. Hasta que alguien me pregunta. Pues verás. Creo que también me gustan los chicos rudos. No. ¿Tú también? Seth Leon con Kikio, qué bárbara. No, pues ¿qué les da esa mujer? Pues fíjate que Susaku de Code Geass. Me encanta. Es mi juzgando por excelencia. Es muy caballeroso, valiente y me gusta mucho. ¿Quién más? Pues fíjate que el cuñado bonito también en Inuyasha. Pues me parece muy atractivo, frío, pero atractivo. Cielos, creo que también me gustan los hombres ahí, así medio fríos. ¡Oh, qué cosas! Jorge Ávila, aquí vamos con una belleza más, nos comenta. Jorge Ávila, es decidida y la actitud de ella te deja cautivado. Simplemente no tengo muchas palabras que decir de ella. Solo tengo una figura en la que tiene traje de bodas. ¿En serio? A ver, manda foto. Se me olvidó el nombre de tanto que escogen su nombre. Shino Asada. Oye, manda foto a ver de tu esa imagen. Marfaku, hola mi querido Marfaku, ¿cómo está? Mi crush, la waifu, por muchos, aunque ella niegue ser del top, que me confunde por otro, perdón, DJ Yaome. Jajaja, no te creas, mi crush real es Azuka, su tan conocido, súbete el robot Shinji. ¿Ya ven cómo les gustan las mujeres violentas? Nada más, ¿ya viste, Kari, ahí, chicas? ¡Wow, el sensei! Pues manda foto a Kari-chan, dice el sensei. A Kari dice, Aome, Tengo que conocer a Yosuke Hori, es todo un papu. Pues manda foto. Inuyasha Sensei dice: solo Shishumaru me hace dudar a momentos de mi heterosexualidad. El amo bonito es el amo bonito. Harto juzgando, sí, wow, hasta el sensei duda ahí de su sexualidad. Pero es que el amo bonito es el amo bonito, dice Kari-chan. Sí, entonces estoy bien. Excelente. Ay, el amo bonito. No, y ahora que es papá, híjole, le sentó muy bien la paternidad a nuestro amo bonito. Ya, vamos a continuar. Jorge Ávila. Y en otras noticias, una locutora repartió Yuri a sus gran escuchas. La palabra de estos pobres ángeles fueron: por favor, ya no queremos Yuri, porque somos personas de Dios. Seguimos en sintonía. Ay, Jorge, te vas a ir al invierno, Jorge Ávila. En veces conviene comprarlas en subastas, algunas veces sales ganando. Pues sí, pero estas de narcotraficantes, imagínate. Pablo Bese. Por supuesto que no podía faltar en mi top de waifus, mi favorita. Una chica muy bella, linda y sexy, la cual no solamente sabe cocinar, también sabe pelear y no se acobarda ante nadie, con tal de defender a la persona que ama. Que viva nuestro besto waifu clásica, Shampoo de Ranma y... Ah, Shampoo, sí. Ah, fíjense, a mí también Shampoo me hace dar ahí de mi heterosexualidad, la verdad. Sí, waifu, ¿sí o no? Qué waifu es. Esta Shampoo es la waifu de varios. Mande robótico. ¿Dónde está este comentario? A ver, lo voy a checar. Hoy, aquí está. Dice robótico. Esperen. Nada como la mini de Shumaru Totowa también, ¿verdad? Ay, híjole, ya por favor. Robótico. Siguiendo con el top, puedo decir que también tengo otras waifus. Lo pondré algo más breve acompañado y continuando con mi anterior super comentario. Miseki, esta mujer siendo ruda, ya ven cómo les gustan las rudas. Ruda por decir, por cierto, mi querido Ige, ¿vas a transmitir? Si no, para colocar unos pedidos al final. Repórtate en cabina, por favor. Esta mujer siendo ruda por las circunstancias, pero amorosa y tímida por sus sentimientos a sus seres amados. Sin embargo, es rarísimo que lo demuestre, a no ser que sea Usui Takumi. Mago Oscuro. Oigan, la Mago Oscuro también. ¿Cómo la repiten? Pues tomen en cuenta que ella hace magia y es linda con su atuendo, que nos ha hecho pensar en cosas de más de 18 años. Solo eso diré, pero también ser un buen personaje de duelo. Eso nos hace empezar algo más. Erza Scarlett y Lucy Herfilia. Este dúo son muy parecidas en ciertas actitudes, pero algo es seguro, que cuando luchan con esas poses un tanto sugerentes, en serio. Sin embargo, puedo decir que son hermosas entre lo rubio y lo pelirrojo. Luego volteé a ver Riad Grimori y se me pasan esos lapsus. Sí, Riad Grimori también. Ok. ¿Verdad que sí? La Amazona sexy. ¿Crees quién se está de acuerdo conmigo? En Kate sexy. Así es. Bueno, aquí ya andan en Discord comentando también sus waifus. Jorge Ávila. Más de $3,000. Sí, cuando veo una figura en 200 o 400 me duele la pobreza. Sí. Ya llegó el patrón. Es que una de las chicas de... y el Yuri. ¿Qué onda con el comentario? La que le encantan ese cotorreo. Bueno, es que yo debo de mostrar seriedad. Ya, si estuviera del otro lado escribiendo, pues es diferente el cotorreo. Ya ven, al rato la comadre Chola va a ser realidad. ¿Por qué Chola? Carlos Pinto, tengo muchas waifus. Ya sean los de animes y de Annie Sanger, que la sigo, pero lo que más sigo es a ti, DJ Yaome. Ah, qué linda. Ah, mi corazón. Ya que cada martes nos sorprendes con tu sensual voz. Muchas gracias. Con tu gran energía que nos das cada noche en Anime Nexus. Shikai. Muchas gracias, qué linda. Besotote a Carlos Pinto. Jorge Ávila, concuerdo con Pablo Bessi. Digo, claro que tengo una edición. especial del juego, pero no soy pervertido, esa es la de Aome. Ah, sí, Jorge Ávila. ¿Ya te habla de Yuri Yuri de Aome? No, yo no sé qué el tema. Aquí está un poco oscura porque las tengo en estantes. Órale, lo que es rico. Marfaku, a ver, me van a perdonar, pero la waifu suprema de Ranma y medio es la dulce usurera Nabiki Tendo. Nah, yo paso. Es más, vamos a hacer votación después. Porque para mí es shampoo. Y la que se debió, perdón, toda la audiencia, la que se debió quedar con Ranma tenía que haber sido shampoo. Punto. Ah, no es cierto. Carlos Pinto. Esta es mi waifu de anime launch de Dragon Ball, pero del cabello azul y tierna. Bueno, al final y el que le gustan las chicas tiernas. Y Sailor Saturn, olvídenlo. También le gustan las perversas. Jorge Ávila. Y luego dice la comedia de no me gusta Yui. Y ella empieza. Pero yo no empecé. Fue Pablo Bebe. Beta Edin. Dice, repito mi comentario. Ay, oh Dios. Mucho comentario. Ok. Vamos a leerlo. Vamos a leer el comentario de mi querido Eddie. Dejen, pongo más fondo musical. Entonces, ¿David lo va a transmitir o no, patrón? Ahí ayúdeme con eso. Porque tengo todavía pedidos. Dice, Tin me vale. A Cari Chan. Ah, Tin me vale. Está muy bueno. Ok. Ese que se está ahogando es mi perro, quiero aclarar. No soy yo. Vete, Eddie. Repito mi comentario. Perdón, pero no se completó. Bueno, aquí vea mi aporte del comentario, pero no solo será una waifu, sino será un top casi casi, que todos son muchas. Trataré de ser lo más breve. Nota, será de todo un poco y casi todo un arcoíris. En primer lugar, para las waifus 2D, la mejor de todas, Sakari-chan, tápate los oídos. Dice, ok, déjenle abro a mi perro porque está con esa tos. Listo, perdón. Ok, en primer lugar, para las waifu 2D es la mejor de todas, Sakura Kinmoto, con voz de Cristina Hernández. Refleja lo que sigo creyendo de la magia desde hace mucho tiempo. La forma de cómo nos hace creer que la magia, el amor y los valores más bonitos salen en las personas. En segundo lugar, lo comparten tres chicas, unas guerreras, así es, Lucy, Anaís y Marina. Las tres tienen fuerza, vigor, encanto, pero las tres comparten ese amor para sí mismas que las hace ser tan temibles como amorosas, porque su poder se hace ver de una forma que Lucy con su fuego intenso hace que todo hombre pudiera haber derretido por ella. Anaís podía tener un toque de galantería en todo lugar porque era muy invertida y muy fuerte. Marina, uff, tenía ese encanto pese a ser una chica tímida, pero no por ello fuera débil, sino era algo más llegador en su sonrisa. En tercer lugar, lo comparten tres chicas, unas guerreras, aunque a destiempo. Ukiyo tiene mejor cocina que Akane. ¿Quién no? ¿Quién no, robótico? Quien diga lo contrario, un duelo a muerte con cuchillos. Es amorosa, bella, linda y decidida, que la hacía ser una verdadera waifu. Yoko tenía el encanto en batalla pese a que vendía el Eshi. Ok. Fue un personaje bien construido porque ella tuvo ese encanto de tener un primer y segundo amor, pese a haberlos perdido por causas acorde al guión, y nos demuestra que al pelear por un ser amado es la mejor forma de amor más allá de todo. Mikami, esta despampanante mujer era muy sensual, pero lo que me hace ver es que en ella era una mujer que tenía todo por dar y, aunque caprichosa, también magnánima para poder seguir protegiendo aunque no se vea directamente. Siguiendo con el top, puedo decir que también tengo otras waifus y lo pondré algo más breve, acompañado y continuando con mi anterior super comentario. Misaki, esta mujer siendo ruda por las circunstancias. Ah, ok, esto ya lo leímos en el Discord, ¿sale? Órale, muy buen. Ahora tú te ganaste el super comentario, mi querido robo. Excelente. No lo he visto, mi querida Cari-chan. Ahorita que acabe el programa lo veo. Leonardo Salazar, waifu de videojuegos, pues ahí Ari, la más profanable de todo Legends of Legends. Launch y Sailor Saturn son máquinas de matar en el fondo. Muy cierto, Jorge Ávila. Ya ven, la comadre fuma, toma, sale de noche y ya tiene tos fuerte. No le hagan caso a la comadre chola. No, eso sí no. Fumar, no. Comadre, que no se le olvide eso. Sí, eso que nos guía por el buen camino, lo que nos da energía para nuestro día a día. La voz, esa voz de la doctora, profesora, comadre, yurista, Sama, la waifu de todos. Amén. Amén. Dígame, otra de mis waifus es Pandora de Senseiya, saga de Hades. Porque es muy hermosa y tiene una linda voz, pero no tan hermosa como la suya, DJ Yaume. Ah, oh, qué lindo. Ya se me quedó Oscar Orlando. Y una vez acabados los comentarios, vámonos con el último bloque musical. Va a estar algo largo. Vámonos con Blurry Eyes. Tiro de mi corazón encantado. Continuando con tema de Ricardo Silva y Jade. Vamos a escucharlo. Aiko Toba. Y continúa con el tema de Naruto Shippuden Ending 28. Y por supuesto el pedido del Sensei Inuyasha. Yukito Subokura. Vamos a escucharlo y pues enseguida regresamos. Nuestras historias de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Ya volvemos. San Juan de aquel hermoso lugar, que cuando era niño fue tan valioso para mí. Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar. Si me das tu mano te llevaré por un camino cubierto de luz y oscuridad. Tal vez sigues pensando en él, no puedo yo saberlo, pero sé y entiendo que amor necesitas tú y el valor para pelear en mí lo hallarás. Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia del universo que ambicionan todos poseer. Voy a amarte para toda la vida, no me importa si aún no te intereso. Ven, toma mi mano para huir de esta infinita oscuridad. Oh, oh, solo por un instante de tu mirar puedo parar el tiempo cuando estás cerca de mí. Quiero borrar todas las dudas que me hacen mal, saber el camino para encontrar ese destino que siempre imagino junto a ti. Tantas cosas que quiero decirte se quedan en silencio. No encuentro el momento, el ruido de la ciudad no me permite llegar a tu corazón. Y aunque trato de ocultar lo que siento, siempre ocupas tú mi pensamiento. Ya no puedo fingir lo que el corazón siente por ti. Tú me atrapas con esa sonrisa. Ya no vivo esta vida deprisa. Ven, dame tu mano para huir de esta terrible oscuridad. Tiempo ya se acabó, algo nos dejó, lo mejor, lo que nadie nos va a quitar. En verdad nos brindó las palabras llenas de amor, mucho amor. Saber qué pasó, dormí por muchos días y bajo el sol, solos los dos, vimos el amor. Comprendí lo que tú y yo unidos vamos a lograr, compartir lo que nació una eternidad. Todo ahí unidos puedo superar. Conmigo y el amor. Tu cariño hace mi felicidad. Mientras esto nunca llegue a cambiar, yo te digo mi cariño, nuestro amor, solo amor. Aunque el tiempo ya se acabó, nació nuestro amor, nos brindó lo que nadie nos quitará. En verdad, ni el destino va a cambiar este corazón. Nuestro amor son palabras que nos darán mucho amor. Te soñé al dormir, tu rostro lo recuerdo bien. Comprendí qué sucedió, la fuerza que me das. Junto a mí, ya verás, te quiero. así, sin saber qué pasará, juntos hasta el fin. Tú conmigo siempre muestras tu bondad. Eres es lo mejor. Somos fuertes y eso no lo cambiará. Te daré todo mi amor. Prometeré seguir en esa dirección. Todo llegará. Tú y yo, nuestro amor, solo amor. Aunque el tiempo ya se acabó, nació nuestro amor, nos brindó lo que nadie nos quitará. En verdad, ni el destino va a cambiar este corazón. Nuestro amor son palabras que nos darán mucho amor. Tiempo ya se acabó, gracias a nuestro amor, nos brindó lo que nadie nos quitará. En verdad, y el destino va a cambiar este corazón. Nuestro amor son palabras que nos darán mucho amor. Nuestro amor son palabras que durarán por siempre. わかってんだよ。 música. Y pues ya regresamos, muchas gracias. Oyeron excelente la audiencia del día de hoy, ¡qué bárbaros! Hombre, qué bueno que les esté gustando la transmisión. Me da mucho, mucho gusto, chicos. Bueno, pues ya me voy despidiendo, ya me pasé por 15 minutos. ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! No sé si venga Ige, la verdad no lo veo conectado. No sé si venga, no se los puedo asegurar. Si no, pues los voy a dejar en compañía de mi queridísimo primo, el Auto DJ. ¿Sale? Ahí con la mejor música programada para ustedes y para sus sentidos. Bueno, pues muchas gracias. Los esperamos el próximo San Martes. No, ya me voy. Dicen que hasta las 12. No, ya me voy. Con todo gusto lo haría, pero no puedo. Tengo que trabajar. Es lo malo de nacer pobre. Imagínense si fuera rica, no, hombre. Ok, pues muchas gracias. Los esperamos el próximo San Martes de 19 a 21 hora México. Vamos a tener nuestro especial del festivo del 14 de febrero. Vamos a tener lo que es la sección Love Me. Sin dedicatoria no hay pedido. Esta va a ser la ley de la siguiente transmisión. Así que vayan pensando ahí en qué dedicatoria pueden dedicar a un chico o chica especial, a un amigo, una amiga, tal vez a un locutor, a una locutora de aquí de Anime Nexus, no lo sé, podría ser. Entonces pues vayan pensando, ¿sale? Ahí en su pedo musical. Muy buena rola, mi querido Sensei, muchísimas gracias por compartirnos ahí un poco de tu cumbia. Bueno, pues muchas gracias, chicos, por el favor de su sintonía, como diría el buen Cero. Pues yo me voy despidiendo. No sin antes, pues dejarlos con un último tema musical. Y claro, ya que estamos hablando de crushes y todo eso, pues obviamente va a ser algo del anime de Free en fandub latino. Lo siento, me gustan estos chicos. Entonces vamos con el tema de Free Splash en audio latino para despedir el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por la sintonía. No me voy sin antes pues despedirme, ¿verdad? Como acostumbramos. Ok, cambio musical, por favor. Gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Recuerda que el siguiente San Martes te esperamos aquí en Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. No sin antes recordarles que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso. Sayonara. Hasta el siguiente San Martes. Siguen en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Seishinongaku presenta El azul del mar nos libera, ilumina el contraste de la luz, desvanece nuestros problemas, nadaremos en libertad, yeah. Este es el momento, ve, ve, ve, ajá, siempre creé en ti, así, y, ajá, puedes demostrarlo, tú, ajá, la energía está en ti, ti. Inseguro de mi decisión. De aquí allá estoy volando siempre. el resultado de la prueba y error. Ya llegará, clarifica mi razón. Sigue en tu vida esta emoción. Agua alrededor de mí que fluye en todo mi interior. Inunda mi razón, la pasión que siento hoy. Demuestro al competir, liberando el corazón. El azul del mar nos libera, ilumina el contraste de la luz. Olvidemos esos problemas de un verano sin final, yeah. Debes ser tú mismo, sé, ah, ah. Siempre cree en ti, así, ah, ah. Sigue hasta que veas luz, ah, ah. Toma nuestra mano aquí, stay free. Puede que exista una contradicción con lo que digo y lo que hago. Es imposible que yo pueda confiar solo ciegamente en los demás. No antes de sentir en la punta de mis pies, mi cuerpo pudo percibir solo una vibración. Comencé a dudar, fui desconfiado y todas esas sombras dejé atrás. Nunca lo logré salvar, aquel orgullo que llevaba desapareció. Salta todo de mí, aquí yo lo perdí. Un reflejo y nada más. El estilo es parte nuestra, va fluyendo como el agua en la piel. Libre al fin de esos problemas, ya jamás me rendiré. Este momento, ve, ah, ah. Siempre cree en ti, así, ah, ah. Puedes demostrarlo, tú, ah, ah. La energía está en ti, estás free. El azul del mar nos libera, ilumina el contraste de la luz. Somos libres dentro del agua, el verano no terminará. El estilo es parte nuestra, va fluyendo como el agua en la piel. Libre al fin de esos problemas, ya jamás me rendiré. Debes ser tú mismo, sé, ah, ah. Siempre cree en ti, así, ah, ah. Sigue hasta que veas luz,